Mordiscos en Lila. Muy, muy buenas a todo el mundo. Os damos la bienvenida a la segunda temporada de Mordiscos en Lila. Teníamos ya muchísimas ganas de volver a estar aquí. En la temporada anterior disfrutamos un montón elaborando contenidos, haciendo entrevistas y recogiendo voces diversas para hacerlas sonar en este espacio. Comenzamos, como decía, una nueva andadura a través de las ondas virtuales y queremos seguir aprendiendo, mejorar y apostar por unos contenidos y un sonido de calidad. Como siempre, agradecimientos al equipo de Siéntelo con Oído, a Bosnerao Producciones y también a Audionactis, nuestro proveedor de música libre de derechos de autoría. Un besazo, por supuesto, a quienes nos escucháis y os suscribís porque hacéis que este proyecto siga adelante y nos motiváis a crecer. Para esta primera entrega hemos seleccionado temas que esperamos que os gusten, que os parezcan interesantes, que comentéis y también que nos hagáis sugerencias. Escuchamos siempre. Vamos a hablar de la ley trans, abordando la controversia que se está creando en torno a ella. Y bueno, ya sabéis que Mordiscos en Lila es un espacio transfeminista y como tal estamos totalmente a favor de nuevos marcos que contemplen la diversidad y los derechos de todas las personas. Como nos gusta que aquí las voces se alcen en primera persona, hemos organizado una tertulia con diferentes colectivos que están en primera línea en la lucha por los derechos de las personas trans. Escucharemos también los mensajes que habéis dejado en nuestro contestador y para cerrar os traemos una despedida en homenaje a las mujeres iraníes, en especial a las que a pesar de la situación de represión y censura, se dedican a las artes. ¡Arrancamos! El 27 de junio de 2022, el Consejo de Ministros aprobó en segunda vuelta el proyecto de ley trans. La ministra de Igualdad, Irene Montero, afirmó en su día que con esta ley se reconoce a las personas trans el derecho a ser quienes son sin que medien testigos. El texto abrió una nueva brecha en el gobierno y está produciendo rechazo entre algunos colectivos feministas. Uno de los motivos de discusión está en la libre autodeterminación de género sin requisitos previos, es decir, el cambio de sexo en la administración sin que sean necesarios tratamientos ni informes médicos. Algunas feministas temen que en este punto se permita que cualquier hombre pueda ocupar espacios y cupos protegidos para las mujeres. Además de esto, se ha calificado de fraude de ley de cara a los casos y estadísticas de violencia de género. En el ámbito deportivo, afirman que perjudicará a las competiciones femeninas por la ventaja física que se ha demostrado que tienen las mujeres trans a pesar de los tratamientos. También opinan que se perjudicará a la infancia por la exposición a efectos dañinos de por vida debido a los tratamientos médicos. La Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la transexualidad como trastorno mental en 2018, lo que ha hecho que algunos países analicen sus leyes actuales para generar nuevas propuestas. Hoy las personas trans reivindican su derecho a que se despatologice su identidad de género, que se reconozca la libre autodeterminación y que se persiga y penalice la discriminación. Hemos organizado a cuento de esto una pequeña tertulia y para ello contamos con Leticia Ojeda, técnica de proyectos en Somos LGTBI, Lucía Castro de Visión Trans, ambas en estudio, y también tenemos al teléfono a Eric García, presidente de Visión Trans, y a Natalia Bent, presidenta de Euforia Familias Trans Aliadas. Gracias por estar aquí, bienvenides. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué bien, qué contenta estoy de teneros aquí. Y jope, muchísimas gracias por el esfuerzo, tanto a quienes habéis venido al estudio como a quienes estáis al teléfono. Bueno, y contadnos un poquito cuáles son las líneas de actuación actuales de los colectivos a los que hoy representáis. Empezamos por ti, Leticia. Hola, buenas, muchas gracias por la invitación. Y nada, las líneas de acción, pues las que tienen los colectivos y las que tenemos nosotras en primera persona, por ser personas trans, es dar cara, manifestarnos y poner una posición política fija, una determinación ante todos estos bulos y ante todos estos desastres. Y ante todo este juego político y sucio que se está manifestando a través de estas últimas semanas para acá. A mí me parece una vergüenza que se jueguen con los derechos de las personas vulnerables y más desde esta parte del colectivo que tiene 40 años en vulnerabilidad y que se juegue con esto, con vidas humanas, ¿no? No me parece justo, no me parece bueno, me parece algo totalmente incoherente y me parece que es un retraso a lo que es los posibles avances que debamos tener estamos hablando de que los derechos humanos no se negocian y de que necesitamos esto, de estos mismos para subsistir en la sociedad y avanzar como ciudadanos de primera, como el resto de los ciudadanos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotras desde Visión Trans y también desde la plataforma hacemos un ejercicio de derecho a representación autónoma para tomar la voz de una forma unitaria y coordinada. También para la realización del trabajo y la visibilidad del trabajo de activistas y de colectivos, tanto trans como de personas aliadas a la defensa de nuestros derechos. Y además también ser parte activa no solamente en las movilizaciones y convocatorias, sino también en las demandas. Estamos obligadas de alguna manera, si nos va a afectar esta legislación, pues que seamos nosotras, como se nos marca desde la resolución 2048 de 2015 del Consejo Europa, a ser partícipes en las políticas que nos afectan, ¿no? Seguimos con Lucía. Pues obviamente esta nueva ley lo que realmente hace es hacernos oír, básicamente porque somos un colectivo que es bastante, ha sido bastante discriminado, ha sido bastante apaleado, tanto por la ley y demás y por ciertos partidos políticos, discriminándonos y haciéndonos ver como esa vulnerabilidad que ya venimos viendo. Y aparte de eso, que es una ley que ya nos correspondía, que ya veníamos de hace años luchando por ella, luchando por una igualdad, que se nos considere al mismo nivel que una mujer cis, que se nos considere en ambos mismos derechos. Obviamente, nosotras también tenemos derecho como mujeres trans a que se nos tenga en cuenta en la ley de violencia de género. Muy bien, Natalia Aventín, ¿estás por ahí también? Sí, nosotras, bueno, un poco la función de Euforia a nivel general es el acompañamiento de familias entre iguales. También tenemos una sección importante, un área importante, que es el de acompañamiento a personas trans que sus familias no acompañan o que tienen necesidades técnicas específicas, pues hacer ese asesoramiento o el acompañamiento, la contención. Trabajamos principalmente de cara, dijéramos, de forma técnica, en tres áreas: en la educación, en la sanidad, en la social. Dentro de la social abordamos temas laborales, temas jurídicos, pues todos los temas registrales, y también el ámbito deportivo. Y luego hacemos una de las tareas también importantes, la de comunicación, sensibilización y formación. Y por último, la incidencia política, ¿no?, en la que estamos luchando ya desde hace mucho tiempo porque se legisle recogiendo las demandas, ¿no?, del colectivo y también de las familias, pues que sobre todo cuando se trata de menores necesitan que se les represente, puesto que están siendo, sus demandas están siendo ignoradas, ¿no? Entonces estamos ahí pues intentando que haya una visibilidad y que la ley recoja por fin los derechos de las personas trans menores en igualdad de condiciones que las personas adultas, porque bueno, parece que a las personas menores trans hay una tendencia, ¿no?, a omitirlas y a darle valor a su sufrimiento y a sus necesidades. Claro. Pues te recojo a ti para la segunda cuestión que planteo, ¿vale? Así, ya que te tengo aquí, comentad un poquito, en la línea de los sucesos de los últimos días, ahora mismo, ¿cuál es el estado de la cuestión? A primeros de noviembre de 2022. Hubo un proyecto de ley que pasó por el Consejo de Ministros, que no fue el que se presentó desde el Ministerio de Igualdad, que tampoco correspondía con el que se había elaborado desde los colectivos trans, desde la confluencia trans, que tenía un respaldo muy importante. Entonces, bueno, al final ni ese proyecto ni el proyecto del Ministerio, sino un proyecto que ya fomentó Carmen Calvo y con unos recortes importantes a las demandas que se hacían, que además no es una ley trans porque es un proyecto Frankenstein, puesto que está compuesto de dos leyes originales, que era una ley de LGTBI y una ley trans. La ley trans quedó resumida a tres páginas y dentro de esas páginas se han producido muchos recortes. El momento que estamos ahora es que tiene que iniciarse el proceso de enmiendas pero el Partido Socialista por tres veces ha pedido una ampliación, una prórroga, ¿no?, para presentar las enmiendas y que se discuta en la comisión. Entendemos que en el momento que entre hay como unos 15 días para discutir en la comisión y valorar y ponerse de acuerdo en las enmiendas, porque se ha tramitado por urgencia. Entonces, bueno, dentro de esa de ese nuevo proyecto, ¿no?, impulsado por Carmen Calvo, que de todas he sabido que no es una gran aliada del colectivo, pues ha habido muchos recortes y es claramente insuficiente en cuanto a las personas no binarias, en cuanto a las personas migrantes, en cuanto a menores y un montón de carencias más, pues por ejemplo la penalización de las terapias de conversión, que tampoco aparece, aunque sí que se sancionan, pero no aparecen penalizadas desde el Código Penal, con lo cual luego hacer reales esas sanciones es muy complicado. Leticia, vamos a abrir melones. Vamos a abrir melones porque aquí estamos para desmontar y para hacer ruidito. ¿Cómo y desde dónde se ha generado toda esta controversia sobre la ley trans, todo esto del borrado de mujeres, todo esto de, o sea? No me gusta siempre hablar de la causa que hace el mal, porque claramente esto viene desde discursos feministas trans exclusivos y es una vergüenza, como he dicho antes, porque lo que hacen es confundir a la población en general de lo que viene a ser la realidad actual en la que vivimos, hacer las necesidades que estamos exigiéndole al gobierno mediante estos tres hojas de ley, que supuestamente es la ley trans, que va a faltar mucho por recoger en ella realmente, pero si de pie ya estamos poniéndole tantas trabas, pues sabemos que esta señora Carmen Calvo no es una aliada al movimiento trans incluyente. Entonces, partiendo de allí, pues mira, si la máxima representación que tenemos no está aliada con nosotras, o por lo menos no tiene una posición parcial, va a ser muy muy difícil que luchemos contra ello. Pero bueno, a mí siempre me gusta dar una esperanza y una actitud positiva, porque hemos estado en las calles, vamos a seguir estando en las calles, vamos a seguir siendo incidencia política, vamos a seguir reeducando. Hay 14 comunidades autónomas que tienen ya sus propias leyes de autodeterminación, con lo cual hay una despatologización del género. Entonces, lo que estamos exigiendo es que haya una unificación de criterios en cuanto a la ley trans estatal, que estatalmente pues se recojan todos los que las leyes autonómicas ya tenemos establecidas. De hecho, Aragón tiene una ley trans y es una de las leyes más completas que hay dentro de las comunidades autónomas, que lo que hace es fomentar la inclusión y que nosotras ayudarnos a la racialización, ¿no?, que es lo que buscamos. Otras cosas de las que quería hablar era de la presencia y la unificación de los colectivos, en este caso los colectivos trans. Sí, nosotros estamos aquí haciendo pedagogía, estamos interviniendo, estamos haciendo programas de inserción sociolaboral para personas trans, pero estas cosas no se ven, estas cosas no se escuchan, estas cosas no se hablan. Parece que lo que se habla es que nosotros vamos a robar la identidad al movimiento feminista, y en base allí es que se agarran todos estos discursos y estos bulos que vemos a diario. Los medios de comunicación no evidencian la verdad real, y sabemos en la era en que vivimos, y más las redes sociales. Por eso agradecemos estos espacios, para aclarar, para invitar a la comunidad en general a que entiendan, a explicar para qué es importante esta ley, por qué la exigimos y para dónde queremos avanzar con todo esto. Eric, ¿tu aportación a lo que comentan las compas? Bueno, pues desde los movimientos trans creemos que básicamente es una lucha de poder dentro de quien se lleva la bandera del movimiento feminista, pero realmente no viene ahora. Esto es una corriente de mujeres trans excluyentes, porque no forman parte del feminismo, de 2016 de Estados Unidos, como vía para destruir desde dentro al movimiento feminista. Recordemos que las últimas movilizaciones de 2018 del movimiento feminista del 8M fueron mayoritarias, fueron las más importantes a lo largo de toda la historia, por la cantidad de colectivos y por la cantidad de mujeres que salieron a la calle y de colectivos que salimos a la calle, ¿no? Luego también es básicamente una pataleta de alguien que, pues bueno, tiene unas ideas bastante patriarcales y machistas, que lo único que se dedica es a difundir el odio, pero no es solamente eso, no es una posición. Estamos hablando de un posicionamiento del Partido Socialista de forma completa. Recordemos que la ley trans específica, la que salió del Ministerio de Igualdad, ya se registró el 23 de febrero de 2021 para precisamente recoger a todas estas demandas que se estaban exigiendo por parte del colectivo trans. Y vimos todas cómo el Partido Socialista en bloque se abstuvo dando paso a decaer la ley dentro del Congreso, ¿no? Y estamos hablando de un cuestionamiento no solamente de los derechos humanos de las personas trans, sino que si tomamos el ejemplo realmente como está pasando en Estados Unidos, de verdad vamos a volver otra vez a abrir la puerta para deconstruir los derechos que no tenemos ni siquiera reconocidos las personas trans. Eso es abrir las puertas a que luego se cuestionen derechos ya conquistados, como es el derecho al aborto o como es el derecho a cualquier tipo de matrimonio por personas del mismo sexo. Creo que es fundamental el que despertemos en este punto y veamos realmente quiénes están defendiendo los derechos de las personas trans y quiénes están siendo cómplices de la fusión de esta ley, que han tenido que cambiar el nombre precisamente a ley trans y por los derechos del colectivo LGTBI ya por vergüenza, ¿no? Porque de pasar de 45 páginas, que era el proyecto de ley que salió del Ministerio de Igualdad, o de 52, al ser 3 hojas, se quita absolutamente toda la transversalidad, se quita absolutamente todos los derechos en todos los ámbitos que son los más importantes, porque una persona trans no es solamente el derecho a la identidad. Toda esta confusión o silencio mediático que mencionaba Leticia, pues da lugar a bulos. ¿Me ayudáis un poquito a desmontarlos? Lucía, se dice que si se aprueba esta ley, pues que se eludirán condenas por violencia de género. ¿Esto es así? No, de hecho no es así. De hecho, las que somos mujeres trans y somos víctimas de violencia de género, realmente por un sector que viene siendo político, es el quien ha sido el primero que ha dicho: sí, yo te reconozco como una mujer trans y obviamente eres una mujer, o sea, fisiológicamente he cumplido todos los requisitos que exigen. Y en la cual, pues, cuando pasa dicho caso al Supremo o al juez de encargado que requiere de dicho procedimiento, y aquí es cuando empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque estamos en una época en la que esto hoy en día se ha vuelto una cacería de brujas. En algunos momentos no nos consideran mujeres para unas cosas, pero para otras cosas sí. Y lo que no debe ser es eso, es el hecho de que se nos considere 100% para todo. Para un derecho de igualdad, para un derecho a que se nos proteja como mujeres, como todas, y realmente es que es una cacería. Esto es. Natalia, desmontamos otro bulo. Cualquier menor podrá ir a la administración a cambiarse el sexo. Sí, a mí me hace mucha gracia esto porque cuando me lo dicen digo, ¿sabes dónde está tu registro civil? ¿Sabes qué tienes que hacer para ir al registro civil? Se lo pregunto a una persona adulta y la mayor parte no tiene ni idea. Entonces, es absurdo. Primero, porque los registros civiles, incluso si vives en una ciudad y eres peque, no te dejan salir de casa por tu pie, ¿no? Sin más problema. En los pueblos están centralizados en los partidos judiciales, con lo cual suelen estar a un montón de kilómetros. Ya es un poco absurdo a nivel práctico. Luego, la gente no se levanta un día y dice, hoy me siento niña y me voy a ir al registro civil a cambiar esto. En realidad, lo que hay es un proceso súper complicado donde una persona pequeña, puedo hablar de personas de 3 años o de 12, me da igual, hace que primero tiene que posicionarse, o sea, hacer un ejercicio de introspección para posicionarse porque su realidad no se la han contado, no existe, o sea, no tiene referentes, no aparece en el imaginario que le están transmitiendo. Entonces, saber posicionarse, saber quién es, saber comunicarlo a la gente que tiene alrededor, que esa gente le escuche y que luego le acompañe en ese proceso. Por lo tanto, cuando tú vas al registro civil, la gente va al registro civil, ya va con un proceso de acompañamiento, de introspección, de pensamiento, que abarca mucho más de lo que cualquier persona cis va a reflexionar en toda su vida. Por lo tanto, es absurdo el hacer este tipo de afirmaciones y de valoraciones como que son completamente frívolas. O sea, no recoge nada de todo. Es deshumanizar a las personas también. Es una parte también adultocentrista, como las personas pequeñas no saben cuál es su identidad. Pero si a una persona pequeña tú le dices, no sé, una persona de 3 años o 4, le equivocas el género, igual que una persona adulta te va a decir, oye, que yo no soy ella, yo soy él, o al contrario. Entonces, ¿por qué si eres trans no se te tiene que escuchar y si eres cis, sí? A ver, hay un sesgo ahí, evidentemente, cissexista, donde todo lo trans es malo, porque además, claro, se supone que además eso es malo, ¿no? Porque si tú vas al registro y pones la identidad, ahí detrás que puede pasar algo malo, ¿no? Puede ser que te equivoques, pero nadie se preocupa si se han equivocado terceras personas cuando te han adjudicado una identidad que no te corresponde. Eso parece que no pasa nada. Entonces, ahí detrás de toda de esa frase tan frívola hay un montón de análisis que se pueden hacer alrededor. Desmontamos con Eric el tercer bulo: se someterá a menores a tratamientos hormonales. Si me permites, me gustaría apuntalar los dos anteriores. Relacionado con las condenas de violencia de género, eso se desmonta en el artículo 41.3 de la ley. Se habla de que la mención relativa al sexo en ningún caso altera el régimen jurídico. Eso quiere decir que en el caso de que tú cometas un delito y posteriormente de violencia de género, estamos hablando en específico, y posteriormente se modifiquen los datos hacia el sexo de mujer, la responsabilidad judicial recae sobre la identidad en la que has cometido el delito, con lo cual no hay ningún riesgo de que vaya a pasar. Y dado caso de que se use para violar este punto, ahí es el juzgado quien debe de exigir que se ha cometido un fraude de ley y condenarlo. Con respecto al tema de los menores, la barrera que no se piensa pasar hacia abajo es la sentencia del Tribunal Constitucional planteada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, donde se declara anticonstitucional por incumplimiento del artículo 14 del derecho al libre desarrollo de la personalidad a la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral. Uno es por exigir tratamientos e informes médicos, con lo cual estás medicalizando un proceso de rectificación de datos, que es un proceso administrativo, y luego también lleva una esterilización química obligatoria para cambiar tu documento de identidad, aparte de que excluye a personas menores de edad y personas migrantes. Con respecto al tema de los tratamientos hormonales, el valor que se aplica también es el que consta dentro del registro civil de la voz de las personas menores. Se aplica la misma norma como cuando se va a tomar una declaración a un menor en un trámite judicial, por ejemplo, en un trámite de divorcio. Con menos de 12 años, solo si cambia el nombre, pero no el sexo, siempre con el consentimiento de los representantes legales. Y de 12 a 14 se cambia el nombre y el sexo también con el apoyo de los representantes legales, y es a partir de los 16 años cuando realmente el menor se le deduce consciente a la hora de exigir sus derechos dentro de la rectificación de los datos, ¿no? No sé si se ha entendido bien, Eric, lo que has dicho. Sí que me gustaría hacer un matiz a esto. El tema de esa sentencia que se dicta por el Tribunal Constitucional se fundamenta en la demanda que hicimos desde mi familia por mi hijo cuando tenía 12 años. El Tribunal Constitucional dice que la Ley 3/2007 es inconstitucional por excluir a las personas menores y que tendrán simplemente que aportar, que demostrar la estabilidad y la madurez de la persona a la hora de decir, pero la madurez como entiende el derecho en cuanto a menores, es decir, dentro de su edad, ¿no? Demostrar que sabe quién es, pues igual que lo puede demostrar una persona cis de 3 años, de 4 años o de 5 años. Lo que ha ocurrido es que esto lo han tergiversado en el proyecto de ley y lo han puesto, como dice Eric, con lo cual queda fuera de la sentencia del Constitucional. O sea, por ejemplo, las personas menores de 12 años ahora mismo están cambiando la rectificación registral del sexo, y si se aprueba esta ley van a tener más dificultades, porque es verdad que ahora no se está haciendo de una forma general a todas las personas, que depende del registro civil, pero sí que las hay. Por ejemplo, hace poco vimos el caso de Alejandro de Orense, que con 8 años y sin informes médicos le dieron el cambio de registral del sexo. Entonces, lo que ocurre ahora, tal y como está redactada la ley, es que esto no podría pasar. Entonces, se está yendo, dijéramos, que el proyecto de ley no responde a la sentencia del Constitucional y a lo que ha dicho el Constitucional, que hay que hacer para no discriminar. Entonces, lo que se estaría haciendo es discriminar, institucionalizar, ¿no? O dar carácter de ley a una discriminación, que eso es gravísimo. Yo espero, vamos, que eso se solucione en los trámites de enmiendas. Y en cuanto a las hormonaciones, que se van a hormonar a todas las personas y tal, pues mira, hay muchas personas que no se hormonan, hay personas cis que se hormonan, a las personas gimnastas les ponen bloqueadores para que no se desarrollen y puedan seguir la carrera gimnástica, las pastillas anticonceptivas que se dan también para temas hormonales, pues de acné o de otro tema, se dan con 14 años sin ningún problema a las personas cis. Hay como una... Todo se mira con lupa si es para personas trans, si es para personas cis no pasa nada. Ahí hay un sesgo también cisexista de volver a poner en el punto de mira y anunciar todos los peligros que van a pasar. Pues no, ya hay un montón de personas, un montón de criaturas que han tenido un bloqueo puberal, que han tenido una hormonación y que son personas sanas, felices, que tienen sus vidas montadas y ya está. Eso que anuncian lo desmonta la propia realidad. O sea, la realidad ya nos demuestra que eso no es así y se sabe. Entonces, creo que hay una ausencia de interés de conocer lo que ya se está haciendo. Y entonces, se anuncian catástrofes que no van a ocurrir nunca porque en realidad ya hay suficiente base científica y suficiente base social para demostrar que eso no es así. Mira, antes de esto, pues ya a mí me gustaría, como ya no queda casi tiempo, me gustaría más bien dar un mensaje a toda la población en general. ¿En qué momento nos convertimos en juez? ¿En qué momento no inclinamos el dedo hacia tu compañero o hacia tu compañera? Si ya es difícil para nosotras fluir en una sociedad, venimos de un proceso que a veces nos cuesta hasta la vida misma. Entonces hay que entender, hay que comprender, hay que ponerse la mano en el corazón y buscar el amor sobre todas las cosas, ¿no? Porque estamos hablando principalmente de las personas menores. Si ya es difícil crecer en una infancia como la que estamos viviendo hoy en día con todos los daños que tenemos del sistema, imagínate crecer teniendo una identidad de género distinta y solamente estamos aquí para exigir una mejor educación, una inclusión, una no discriminación institucional, que se resguarden nuestros derechos, que nos ayuden a salir adelante y a conocer cuáles son los recursos que tenemos a la hora de cambiar nuestra verdadera identidad. Yo creo que nosotras no nacemos equivocadas. Quien está equivocada es la sociedad, que cree que estamos equivocadas y equivocados. Lamentablemente, cada día que pasa se viralizan más las cosas negativas y los bulos, cuando debemos más bien evidenciar lo que son la realidad, los bases legales. Esto es lo que hay que detenerse a ver. Lo que ha dicho Natalia anteriormente, siempre hemos estado aquí, pero ¿por qué pasa que cuando exigimos los derechos de una persona trans se mide con lupa? Si ya hay muchos derechos que ya están ganados, como dice Eric, esto es un juego de poder. Entonces, ¿por qué tenemos que nosotras venir a arrastrar todo esto y estar en medio de esto, de este juego político, cuando más bien necesitamos es avanzar en esta sociedad y que se resguarden nuestros derechos, que se haga una normativa, que se cumpla, que la sociedad ya aprenda a respetar y a integrar una persona trans y que se respeten los derechos humanos? Con respecto al tema de las movilizaciones, sí que me gustaría hacer un llamado para el día 12 de noviembre, que tenemos a las 6 de la tarde desde Cibeles hasta Plaza España, una manifestación en Madrid para que quiera acudir. Muchas gracias. Pues con muchas ganas de seguir desmontando bulos y dando voz a este colectivo, damos por cerrada esta tertulia. Muchísimas gracias a quienes habéis intervenido e intentaremos organizar otra, porque yo me he quedado con ganas de seguir, ¿no? Y de seguir aprendiendo y de seguir escuchándoos. Y bueno, seguiremos comentando cositas, estaremos en contacto y muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración en Mordiscos en Lila. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Tienes un mensaje nuevo. Tienes un mensaje nuevo. Tienes un mensaje nuevo. Tienes un mensaje nuevo. Todo mi apoyo para las mujeres iraníes que están luchando por ser libres y también por su dignidad, algo que les falta en el país donde viven, como a tantas otras mujeres. Todo mi apoyo para las mujeres iraníes. ¡Que viva la lucha de las mujeres! Todo mi apoyo para las mujeres iraníes. Resistencia, compañeras, resistencia ante el patriarcado. Llevamos años viendo cómo se vulneran los derechos de las mujeres en diferentes países, como lo último que está ocurriendo en Irán, después de la muerte de Mahsa Amini, detenida por la policía de la moralidad, qué ironía, ¿no? Por llevar supuestamente el hijab de forma inapropiada. Debe ser que la pobre llevaba algún cabello fuera de su lugar. Lo que para esta república islámica supone un acto pecaminoso que atenta contra la moral pública y fomenta la inmoralidad y la prostitución. Estamos viendo que a raíz de su muerte hay muchísimas y multitudinarias protestas, ¿no? Todas ellas pacíficas y lideradas por las mujeres, donde se está aprovechando para herir y matar a la gente. Como lo que estamos viendo, como la última del 26 de octubre, donde miles y miles de personas salieron, se reunieron en su tumba para conmemorar el 40 día de su muerte. De todas formas, es increíble, es conmovedor cómo las mujeres están desafiando a las autoridades, quitándose los pañuelos y quemándolos, cortándose el cabello en público, porque han decidido que es el momento de luchar hasta el final, ¿no? Y van a por todas, aunque arriesguen cada día su vida y arrastren, y además arrastrando al resto de la población a las calles. Esto de quitarse el pañuelo en público ya lleva varios años en Irán. Comenzó en el 17 más o menos. Y hay muchos casos sangrantes que han salido. Algunos de ellos han salido a la luz, como el muy sonado de la abogada Nasrin Sotoudeh, la defensora de las mujeres que estaban en la cárcel por haber protestado, ¿no?, pacíficamente por el uso forzoso del pañuelo. Y que cumplían diferentes penas de cárcel. Esta mujer no llevaba el pañuelo y daba entrevistas a medios de comunicación contando la situación que vivían las presas, ¿no? Por lo que en 2018, creo, 2019, fue condenada a 38 años de cárcel y 148 latigazos. Sus delitos: difundir propaganda contra el Estado y la Seguridad Nacional. Es demasiado y muchísimo valor el que inspiran estas defensoras de los derechos de las mujeres, ¿no? Yo creo que los movimientos feministas en el resto del mundo tenemos que manifestarnos sin cesar y ser su altavoz frente a tanta injusticia, ¿no? Estamos en un momento crucial. Nunca ha sido tan importante unirse y luchar contra todas las formas de opresión hacia las mujeres, en este caso, ¿no? Porque hay una flagrante violación de los derechos fundamentales en muchos lugares, como en el caso de las afganas también, con restricciones de todo tipo de vestimenta y movimientos, lo que ellas llaman el apartheid de género, que tienen prohibido viajar a cualquier distancia sin un pariente masculino que las acompañe, o cubrirse de pies a cabeza en público, o no se pueden escolarizar hasta más allá de no sé qué grado de primaria. Vamos, que está claro que los hombres siguen determinando el destino de las mujeres, ¿no? Y las privan de los derechos humanos básicos. Las organizaciones y movimientos feministas podemos hacer e incidir mucho, por supuesto, pero yo me pregunto cada día, por ejemplo, ¿dónde están las Naciones Unidas con sus magnos organismos de derechos humanos, de los que somos miembros la gran mayoría de los países? ¿Dónde están para tomar medidas urgentes y contundentes y para decirles a las autoridades iraníes que sus crímenes no van a quedar impunes? Todo esto es muy alucinante, ¿no? La cantante iraní que nos presta la sintonía para esta sección fue Kamar al-Muluk Basiri, cantante iraní entre los años 20 y 40 del pasado siglo. Ella fue la primera mujer de su tiempo en actuar en público sin el velo puesto. Mujer, vida, libertad fueron algunas de las consignas que se gritaron el pasado 26 de octubre. Alrededor de la tumba de Mahsa Amini se produjo una concentración para conmemorar los 40 días de su asesinato, fin del periodo de luto según la tradición iraní. No podíamos empezar esta sección sin recordarla. su muerte ha prendido una nueva mecha de la revolución en Irán. Además de lo limitante que resulta la legislación islámica, también lo son la familia, la cultura del querido Irán y la tradición. Todo ello es el caldo de cultivo para que las mujeres iraníes no tengan libertades. A pesar de todo, entre el ambiente represor, las mujeres creativas han encontrado en el arte el catalizador de sus anhelos de libertad. Una de ellas es Anita Shams, autora de Fading Out, Desvaneciéndose, un enorme cuadro envuelto en papel rasgado del que emergen las caras de dos mujeres que parecen querer escapar. Durante la exposición de este cuadro y de otros de diversos artistas, se decidió presentarlos empapelados. Fue una manera de denunciar la censura. Asar Nafisi es escritora. Se marchó de Irán hace 25 años ante la prohibición de escribir y enseñar literatura con la libertad de contar la verdad. La autora de obras como Things I've Been Silent About o Reading Lolita in Tehran declaró durante una entrevista para el semanal que ahora el pueblo iraní no va a parar. Nafisi está amenazada de muerte tras publicarse el documental sobre su vida Hasta que seamos libres, pero asegura que no tiene miedo y que esto no condiciona su trabajo. Mujer, vida, libertad. En estos últimos días han aparecido en las redes sociales imágenes y vídeos de un movimiento en Irán en el que un grupo de personas reparte por la calle abrazos gratis a la gente que transita por las calles de sus ciudades. Algunas de estas personas son mujeres sin velo, que abrazan a hombres, actos prohibidos en el país. Quieren, queremos libertad para este pueblo. Bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos. Hasta el próximo Mordiscos en Lila, disfrutar de la vida libres, sin miedos ni complejos. Besitos y mordiscos.